Muy buenas noches, señores estudiantes. El día de hoy vamos a revisar la materia de Biología 2 correspondiente al segundo bimestre. Bueno, el segundo bimestre estaba repartido o está distribuido a todo lo que corresponde a los sistemas que conforman el organismo. Vamos a hacer referencia siempre al ser humano. También cómo está constituido por los diferentes tejidos y órganos. Entonces vamos a empezar con la revisión. Cualquier duda, por favor, que tengan, me la hacen cuando se les presente. No hay ningún inconveniente. Entonces, esta unidad corresponde a la unidad 3, que es vida animal. Corresponde al capítulo 10 de la biología de Curtis. Vamos a revisar a todo lo que corresponde ahora a tejidos, órganos y sistemas. Entonces, básicamente la vida está clasificada en varios niveles jerárquicos. El fundamental o la base por la unidad básica de la vida es la célula, que es el nivel de organización más bajo y que también puede ser independiente, como en el caso de los organismos protistas, como por ejemplo Paramecium, la ameba, la euglena. Entonces, las células se agrupan cuando cumplen funciones específicas para formar los tejidos. Este grupo de tejidos, al igual que cumplir funciones específicas, forman los órganos, siempre están recubiertos por una membrana. Estos órganos luego van igual cumpliendo funciones relacionadas unas con otras, van a formar los sistemas. Entonces, ¿cómo podemos definir a un tejido? Decimos que es un grupo de células similar en cuanto corresponde a estructura y con una función específica. Los órganos, en cambio, van a estar constituidos por varios tejidos y finalmente los sistemas va a ser la inclusión de múltiples órganos que van a trabajar por una función común. Entonces tenemos los diferentes niveles celulares en la gráfica. Tenemos el nivel 1 que corresponde, bueno, lo más básico son las moléculas. Los átomos, la unión de átomos va a constituir moléculas. Estas a su vez van a formar las biomoléculas y estas las células. Este nivel celular luego va a conformar los tejidos, como ya revisamos hace un momento. Los tejidos que tengan una función específica van a llegar a formar los órganos y los órganos finalmente van a formar los diferentes sistemas, como por ejemplo el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema digestivo. Ahora, cada una de estas células está conectada o relacionada con otra. ¿A través de qué? A través de uniones intercelulares. Entonces, las uniones intercelulares se van a dar entre células, sirven para adherir, interactuar y comunicarse entre estas. Tenemos diferentes tipos de uniones. Tenemos las uniones impermeables, las uniones adherentes y las uniones con hendidura. Entonces tenemos, les decía, las uniones impermeables, como podemos observar en la gráfica. Estas de aquí, tenemos las uniones adherentes y finalmente las uniones con hendidura. Que generalmente las uniones con hendidura es a través de proteínas de canal. Las uniones adherentes, en cambio, son las que van a permitir mantener juntas a dos o más células. Y las uniones impermeables, en cambio, van a permitir que sustancias pasen a través de estos o van a impedir el paso de ciertas sustancias. Ahora, en cambio, vamos a revisar los diferentes tipos de tejidos. Tenemos tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso, son los fundamentales en el organismo. Cada uno de estos caracterizados por un tipo específico de célula, ya sea varían en su forma y en su función. Vamos a empezar con el tejido epitelial. El tejido epitelial, ¿de qué está compuesto? De diferentes láminas o capas de células que van a estar recubriendo una superficie del cuerpo o las diferentes cavidades. Entonces, generalmente son los que definen límites entre diferentes ambientes. Por ejemplo, la epidermis de la piel o, por ejemplo, los epitelios que recubren glándulas específicas. Tienen funciones muy diversas, como la de protección, la de filtración, absorción, excreción, recepción y con características también peculiares, como son la celularidad, la avascularidad, es decir, no poseen vasos sanguíneos, la regeneración, se están regenerando constantemente, por ejemplo, las células epiteliales, cada vez que perdemos células, se vuelven a generar nuevas, tienen contactos especializados, que eran las uniones que hablamos hace un momento, también están soportando a los demás tejidos, también sirven de conexión, son inervadas y también responden a cierta polaridad. Ahora la clasificación del epitelio. Tenemos que el epitelio se lo puede clasificar, por ejemplo, las capas celulares en epitelio simple y en epitelio estratificado. El epitelio simple está constituido por una sola capa de células. Esta cumple la función de absorción, mientras que el epitelio estratificado puede estar compuesto por dos o por muchas más capas de células. Esto es común en zonas un poco más abrasivas del cuerpo, como por ejemplo la boca o las superficies de la piel. También el epitelio se clasifica por la forma de las células. Pueden ser escamosas, pueden ser cuboidales o pueden ser columnares. De ahí que el nombre que se le da al epitelio va a estar constituido el primer nombre por las capas de células y el segundo nombre por la forma de las células. Por ejemplo, epitelio simple escamoso o epitelio estratificado cuboidal nos indica qué tipo de capa celular está constituyendo y qué tipo de células está constituyendo esta capa celular. Entonces aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, tenemos epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. Entonces, aparte tenemos otras estructuras, tenemos también epitelio escamoso estratificado, tenemos simple. Por ejemplo, al escamoso aquí tenemos varios ejemplos, de estratificado, de simple y de columnar. Tenemos el epitelio también simple cuboidal. El epitelio glandular no es otra cosa que las glándulas que generalmente... Entonces, si hacemos un corte longitudinal al tracto digestivo, podemos observar que está constituido de varias capas. Las fundamentales son la capa mucosa, la capa submucosa. Desde el interior hacia afuera tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Ahora revisemos en la cavidad oral o en la boca que encontramos. Encontramos glándulas salivales, cuya función es el desdoblamiento químico de los nutrientes encontrados en los alimentos. Entonces las glándulas salivales se subdividen en parótida, en submandibular, en sublingual y finalmente en glándulas bucales. La lengua, cuya función es mezclar todo lo que es la masa alimenticia o el bolo alimenticio. Y finalmente los dientes, que les decía que su función es la ruptura física o mecánica de los alimentos, de los que son más grandes, lógicamente. Pasamos ahora a revisar cómo se ve el proceso de conducción y almacenaje de alimentos en humanos. Entonces, los alimentos van a ingresar a través de la boca, se va a dar el proceso de masticación y desdoblamiento mecánico y a través de enzimas producidas por las glándulas salivales. Luego, este va a pasar al esófago, pero antes de llegar al esófago existe una estructura llamada epiglotis que le va a permitir el paso del alimento. Entonces, luego de esto, va a permitir el paso del alimento hacia el esófago y no hacia la laringe. Entonces pasa el alimento, luego hay un relajamiento muscular, finalmente llega al estómago para luego ser degradado químicamente y pasaría al intestino delgado para ser absorbido y finalmente los productos de desecho al intestino grueso. Ahora la orofaringe. ¿Qué nos permite la orofaringe o qué es la orofaringe? Bueno, nos permite el paso de aire y de alimento. El aire y el alimento van a estar entrecruzándose, entonces existe una estructura llamada epiglotis, que les decía, que se cerraba durante el proceso de la deglución y que permite que pase el aire hacia la tráquea. ¿Sí? Y por lo tanto, no permite que el alimento pase también a la tráquea, solo el aire. Luego continuamos con el esófago. ¿Cuál es la función del esófago? Es movilizar el alimento desde la faringe hasta el estómago. Entonces, está constituido básicamente de músculo esquelético. Luego continuamos con el estómago, que es un saco muscular que es expansible. Su función es mezclar, almacenar, disolver y degradar los alimentos. Entonces, está constituido por un cuerpo, por un pílori, por un esfínter pilórico y por un duodeno. Igual les decía, el estómago está constituido por varias capas, entonces encontramos la capa mucosa, encontramos la capa muscular y finalmente la capa serosa. La musculatura del estómago puede estar constituido, o los músculos están distribuidos en forma oblicua, en forma circular y en forma longitudinal. En el estómago también encontramos diversos tipos de hendiduras gástricas. En las células mucosas, que van a producir moco alcalino, que sirve para que va a proteger al epitelio del estrés gástrico. También tenemos las células parietales, que van a secretar ácido clorhídrico, y finalmente las células principales, que van a secretar pepsina. La pepsina, en conjunto con el ácido clorhídrico, van a ser encargados de digerir las proteínas. Entonces aquí se va a formar una sustancia conocida como quimo. Pasamos al intestino delgado. El intestino delgado se caracteriza por poseer tres segmentos, el duodeno, el yeyuno y el íleo. Aparte, en el duodeno se van a recibir enzimas provenientes del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas. Entonces, igual si hacemos un corte longitudinal al intestino delgado, observamos que está constituido por una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa finalmente. En la capa más interna podemos encontrar vellosidades, que son las encargadas de finalmente absorber las sustancias, que van a servir de, o que verdaderamente van a servir al organismo. Por último, el intestino grueso. El intestino grueso pues, está dividido en el secum o septum, en el colon y en el recto, que termina con la cavidad anal. Los órganos auxiliares. Les decía que teníamos a las glándulas salivales, que teníamos al páncreas, al hígado y a la vesícula biliar. Las glándulas salivales tienen como función secretar enzimas. El páncreas, por otro lado, también secreta enzimas, pero también se encarga de digerir moléculas alimenticias y principales y reguladoras contra el ácido clorhídrico. El hígado, mientras tanto, secreta bilis y finalmente la vesícula biliar almacena y concentra la bilis. Entonces tenemos un esquema del sistema digestivo, de las glándulas accesorias, perdón, que está el hígado, está la vesícula biliar, está el páncreas. Hay diferentes peculiaridades o modificaciones en los sistemas digestivos de ciertos animales. Por ejemplo, en las aves encontramos una estructura conocida como buche, que es un saco que se encuentra en el fondo del esófago, cuya función es almacenar todo el alimento que no ha sido digerido. Y también le sirve al ave para disponer de este alimento en otro momento. También tenemos modificaciones en el estómago. Tenemos el estómago, los tipos de estómago monogástrico y el estómago de los rumiantes. El monogástrico, como el nombre lo indica, está constituido por un solo compartimento. Va a variar en tamaño y va a variar dependiendo de las especies. Y tenemos el otro tipo de estómago, que es el de los rumiantes, que está constituido por cuatro compartimientos. Es el reticulum, el rumen, el omasum y el obomasum. Entonces tenemos animales monogástricos y animales rumiantes. Los animales monogástricos, como les decía, son singulares, su estómago es de estructura muy simple. ¿Quiénes son o a qué grupo, quiénes están en este grupo? Generalmente los carnívoros y los omnívoros. Tenemos los animales rumiantes. Rumiantes son algunos herbívoros, entonces están constituidos, o su tracto digestivo tiene múltiples compartimientos como ya revisamos, y esto les sirve para desdoblar los alimentos, generalmente antes de que lleguen al estómago. Entonces, existen verdaderos rumiantes y los pseudo rumiantes. Los verdaderos rumiantes están las cabras, las ovejas y el ganado vacuno. Y los pseudo rumiantes, en cambio, están todo lo que corresponde a los camellos, las llamas, alpacas y vicuñas. Entonces tenemos un ejemplo, bueno, de una vaca y podemos encontrar las cuatro divisiones de su estómago. Tenemos el rumen, el reticulum, el omasum y el obomasum. Aparte de los organismos, se han tenido que adaptar a los recursos alimenticios, a la disponibilidad de estos. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de adaptaciones? La capacidad gástrica y la estructura. Entonces, hay organismos que tienen una gran capacidad, es decir, su estómago actúa como un verdadero reservorio. Existen otros organismos cuyos estómagos son más pequeños, por ejemplo, los carnívoros, pero en cambio, estos necesitan una alta cantidad de nutrientes en su dieta. También existe una distribución y comparación de epitelios que va a variar dependiendo de la especie. También hay variación en cuanto a la longitud de los intestinos y a su función. Por ejemplo, el intestino delgado puede ser variable, hay algunos que son más cortos, como en el caso de los carnívoros, mientras que en los herbívoros es un poco más largo. Tenemos también que en el intestino grueso va a depender también, o va a ser un factor muy importante, el proceso de fermentación. También tenemos presencia de enzimas digestivas. En animales jóvenes van a producir sustancias como la sucrosa, maltosa y amilasa, es decir, carbohidratos. En cambio, en los rumiantes, por ejemplo, no hay producción de sucrosa. En los cerdos adultos, en cambio, no hay una producción de lactosa. Es decir, en algunos organismos va a cambiar dependiendo de la edad, va a cambiar la actividad de estas sustancias. Pues tenemos una comparación entre el estómago de un organismo rumiante con el estómago de un organismo no rumiante herbívoro con un organismo rumiante herbívoro, entre un conejo y un cervatillo. Entonces vemos que varían fundamentalmente en las divisiones del estómago, en el tamaño del intestino delgado y del intestino grueso. Entonces, aparte, los organismos también se los ha clasificado dependiendo de sus preferencias alimenticias. Entonces, estamos hablando ya del grupo de los animales. Entonces, a los animales se los ha clasificado también en carnívoros, en herbívoros y en omnívoros. Vamos a hacer una comparación entre el tracto digestivo entre un carnívoro y un herbívoro. Vemos que el del carnívoro es mucho más pequeño. El del herbívoro, en algunos casos, puede estar su estómago dividido en 4 cavidades. Aparte, el cecum va a ser mucho más grande, y el intestino grueso también mucho más largo. Vamos a nuestro siguiente capítulo, que corresponde a la respuesta inmune o al sistema inmune. Entonces, ¿para qué nos sirve el sistema inmune? Es el que nos permite responder contra el ataque de organismos patógenos. Ante esto, el organismo presenta en los animales dos tipos de defensa: una defensa innata y una defensa adquirida. ¿Qué es la defensa innata? La defensa innata está ligada o está formada por un grupo denominado antígeno-anticuerpo. Entonces, son verdaderas barreras ante una infección anatómica. También pueden ser barreras químicas o también pueden ser barreras fisiológicas. Y también existe una respuesta celular. Mientras que la defensa adquirida también está ligada a la relación antígeno-anticuerpo, pero puede ser de dos tipos: puede ser humoral o puede ser mediada por células. Entonces, tenemos diferentes tipos de células en el sistema inmune. Entonces, vamos a revisar los tipos de células presentes en la sangre. Tenemos los glóbulos blancos y tenemos los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, y los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos. Dentro de los glóbulos blancos tenemos también, o sea, hay varias divisiones también. Tenemos linfocitos, tenemos granulocitos y tenemos monocitos. Dentro de los linfocitos pueden haber células T, células B y células NK. Y dentro de los granulocitos se clasifican en eosinófilos, en neutrófilos y en basófilos. Y finalmente, los monocitos se clasifican en monocitos, en macrófagos y en células dendríticas. Entonces, les decía que había una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La innata va a estar conducida por los granulocitos y por los macrófagos, y la adquirida por los linfocitos. ¿Cuáles van a ser las funciones del sistema humoral y del sistema mediado por células? El sistema humoral siempre está presente y responde ante el ataque de patógenos con la producción y con la producción de toxinas. De esto se encargan las células B y los anticuerpos. Y en cambio, en la defensa mediada por células va a haber una regulación hormonal. Esto está a cargo de las citoquininas, que son un tipo de proteínas, y también va a haber un ataque a las células del cuerpo infectado y a las células cancerosas por un tipo de células llamadas células T o células asesinas. Ahora, ¿qué es un antígeno? Un antígeno son aquellas sustancias, generalmente son proteínas, son sustancias que el organismo percibe como extrañas, son macromoléculas complejas y generalmente están constituidas por un extremo llamado epítope. Ahora, ¿qué es un anticuerpo? Un anticuerpo, en cambio, está constituido por regiones funcionales y son sitios de unión a los antígenos. Poseen dos regiones, una constante y una variable. Es decir, los anticuerpos son los tipos de proteína que el organismo produce, por ejemplo, que las células de nuestro cuerpo producen para protegernos de los organismos, de la invasión de los organismos patógenos. En cambio, el antígeno va a ser el tipo de proteína que produce el organismo patógeno. Pues, ¿cuál es la estructura de las inmunoglobulinas? Tenemos proteínas globulares. En primer lugar, las inmunoglobulinas son proteínas, son globulares, son muy pesadas y están constituidas por cuatro cadenas. Tenemos dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, y estas cadenas van a estar unidas por enlaces o puentes disulfuro. Pues, la estructura de una inmunoglobulina, les decía, está constituida por región constante y por región variable. De ahí vamos a tener que está constituida también por una cadena ligera y por una cadena pesada. Entonces, en cuanto a las cadenas ligera y pesada, van a presentar dos regiones, un dominio variable y un dominio constante. Entonces, ¿para qué nos sirve fundamentalmente el sistema inmune? Les decía, para protegernos del ataque de los organismos patógenos. Entonces, el hombre ha logrado desarrollar vacunas que pueden ser patógenos biofilizados, pueden ser patógenos muertos o pueden ser segmentos de ADN de estos patógenos que se inyectan a los niños en edades tempranas para protegerlos contra una determinada epidemia. Tenemos diferentes tipos de inmunoglobulinas. Tenemos la A, la D, la E, la G y la M, que cumplen con funciones específicas. Por ejemplo, la A es la que se encarga de la producción de todo lo que son secreciones serosas y mucosas. Va a identificar e impedir el ingreso de todos lo que son patógenos provenientes del agua, del aire o presentes en los alimentos. Tenemos también la inmunoglobulina D, que se encarga de la activación de las células. Tenemos la inmunoglobulina E, en cambio es la que se manifiesta en gran cantidad en los procesos alérgicos. Tenemos la inmunoglobulina G. En cambio, se encarga de la destrucción de los microorganismos, generalmente se secreta en la leche materna, y juntamente con la inmunoglobulina G son las que se encargan de la inmunidad del feto y del recién nacido. Mientras que la inmunoglobulina M es la que se encarga de activar la respuesta primaria y activa el sistema completo de defensa del organismo. Entonces, ¿cómo va a defender el sistema humoral cómo va a responder a la infección? A través de las células B, a través de la activación de estas células y fabricando más células. Entonces, ¿cuáles son los órganos del sistema inmune? Tenemos los órganos linfoides primarios y los secundarios. Los órganos linfoides primarios tenemos al timo, a la sustancia gris de los huesos, y la médula ósea, y los órganos linfoides secundarios tenemos al vaso, tenemos los nódulos linfáticos. El sistema de defensa en los animales, les decía, estaba constituido de glóbulos rojos y glóbulos blancos, leucocitos, dentro de los leucocitos, fagocitos, linfocitos. Entonces, cada uno de ellos va a cumplir una función específica. Por ejemplo, los fagocitos son producidos en la médula ósea. Inicialmente, todos son pluripotentes, es decir, no tienen una función específica, y luego se van especificando en su función y por ejemplo, en el caso de los basófilos, generalmente promueven el desarrollo de células T. En los eosinófilos, en cambio, son los encargados de eliminar a los anticuerpos de los parásitos. Continuamos. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos, por ejemplo, en las células B, generalmente diferencian a las células que producen anticuerpos. Y pasamos a nuestro siguiente sistema, que es el sistema circulatorio. ¿Cuál es la función del sistema circulatorio? ¿cómo está constituido? Está constituido por la sangre, por los vasos sanguíneos, por el corazón. Entonces tenemos un sistema circulatorio y tenemos un sistema linfático. En el sistema linfático encontramos el linfa, los vasos linfáticos y los órganos linfoides. En la sangre estaba formada por varios elementos, como ya vimos hace un momento, están los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. El corazón está localizado entre los pulmones, está constituido por músculo cardíaco y está constituido por varias cámaras. Tenemos las aurículas derecha e izquierda, los ventrículos derecho e izquierdo, tenemos el septo interauricular y el septo interventricular. Tenemos las válvulas también, aurículas ventriculares y la válvula semilunar. También encontramos en grandes vasos como son la vena cava superior, la vena cava inferior, el sinus coronario, el tronco pulmonario, la vena pulmonaria y la arteria aorta. Pues, ¿cómo están estructurados los vasos sanguíneos? Igual si hacemos un corte longitudinal, vemos que desde el interior hacia afuera están constituidos por endotelio, por una membrana basal, por un tejido elástico, un músculo liso y una capa exterior. ¿Cómo están organizados? Tenemos el corazón, las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas, las venas y el corazón. El sistema linfático, ¿cómo está constituido o organizado? Por la linfa, por los vasos linfáticos, los nódulos linfáticos y los conductos linfáticos. ¿Cuál es la función? Es regresar todo lo que son fluidos tisulares a la sangre y promover también todo lo que es la inmunidad en el organismo. Y también permite la absorción de los lípidos en las dietas. Entonces tenemos el sistema pulmonario y tenemos el sistema linfático. Entonces los nódulos linfáticos los encontramos. Tenemos nódulos linfáticos, tenemos también el timo, tenemos las amígdalas, tenemos el vaso. Entonces el sistema linfático va a estar constituido por las amígdalas, el conducto linfático derecho e izquierdo, tenemos las glándulas del timo, el conducto torácico, el vaso, los vasos linfáticos, los nódulos linfáticos y la médula ósea. Entonces, las amígdalas. ¿Cuál es la función de las amígdalas? Va a ser la defensa contra las bacterias y contra agentes extraños. Los conductos linfáticos derecho e izquierdo van a drenar todo lo que es la parte superior, derecha e izquierda del cuerpo respectivamente. La glándula del timo, en cambio, está presente o encontramos algunos glóbulos blancos y generalmente se adquieren medios para lo que es reconocimiento de invasores específicos. Tenemos el conducto torácico, que generalmente va a drenar todo lo que es el resto del cuerpo, la mayor parte del cuerpo. El vaso, en cambio, encargado de la producción de anticuerpos y de la eliminación de los glóbulos rojos que ya están viejos. Y los vasos linfáticos van a devolver todo lo que es el fluido intersticial. El sistema respiratorio. El sistema respiratorio más el sistema cardiovascular van a permitir el intercambio de gases entre el aire y la sangre. La inspiración y la expiración van a ser movimientos de aire dentro y fuera de los pulmones durante el proceso de respiración. Y la respiración celular va a ser finalmente el destino de, o va a permitir que el ATP sea producido en las células. Entonces, en el sistema respiratorio podemos distinguir varias estructuras, la cavidad nasal, la fosa nasal, las fosas nasales, la faringe, la epiglotis, la glotis, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. También podemos distinguir el diafragma. Entonces, si hacemos un acercamiento hacia los bronquiolos, podemos ver, podemos encontrar que está irrigado por la vena pulmonaria, por la arteria pulmonaria, encontramos los alveolos y encontramos una red capilar. Pues la faringe. ¿Qué es la faringe? Va a ser la vía aérea que va a conectar la cavidad nasal y la boca con la parte media, con la laringe, y va a permitir que se mejore lo que es el sonido. La laringe va a ser el sitio donde se va a producir el sonido. La tráquea va a ser la que conecta la laringe con los dos bronquiolos. Entonces tenemos la faringe, tenemos la epiglotis, que era la que abría o cerraba el paso del aire o de los alimentos. Tenemos la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiales y los pulmones. Los bronquiolos terminan en los alveolos. Entonces, también tenemos modificaciones en el sistema respiratorio. Estas modificaciones son las branquias que se producen en los organismos acuáticos, por ejemplo, en los peces, que permiten el flujo de agua. El flujo de sangre, en el caso de las branquias, va a ser un flujo contracorriente, es decir, el flujo de sangre va a correr en dirección opuesta al flujo de agua sobre los filamentos de las branquias. Y va a permitir que el oxígeno se mueva del agua hacia la sangre. En la respiración aviar también hay ciertas modificaciones. Entonces, poseen unos pulmones inelásticos, están conectados a una serie de sacos aéreos. Esto les permite aligerar un poco el peso para... El aire va a ser el que finalmente va a estar figurando continuamente a través de cada pulmón. Vamos a revisar lo que corresponde a las membranas respiratorias. Estas membranas están entre los pulmones y los capilares pulmonares. Les permiten que el oxígeno y el CO2 se difundan fácilmente a través de estos. Ahora vamos a revisar nuestro siguiente sistema, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está todo lo que corresponde al cerebro y al cordón nervioso. Y el sistema nervioso periférico, en cambio, está todo lo que son nervios espinales y craneales y el sistema nervioso autonómico. Los nervios espinales y craneales a su vez se dividen en nervios sensores, en nervios y en nervios motores somáticos. El sistema nervioso autonómico, en cambio, está dividido en simpático y parasimpático y en sistema nervioso involuntario. El sistema nervioso central, es decir, tenemos cerebro y cerebelo. Entonces, hacemos una pequeña división de nuestro sistema nervioso, les decía, tenemos sistema nervioso central y periférico. El central, cerebro y médula espinal. El periférico, nervios craneales y espinales. Dentro de los nervios craneales tenemos nervios eferentes y nervios eferentes. Dentro de los nervios eferentes está el sistema nervioso somático, que es voluntario, y el sistema nervioso autónomo, que es involuntario. En el sistema nervioso involuntario tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Dentro del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático van a coordinar el movimiento del músculo cardíaco, del músculo liso y la producción de las glándulas. Entonces tenemos aquí el cerebro y tenemos el sistema nervioso central, constituido por el cerebro y la médula espinal, que van a coordinar todo lo que son las vísceras, las fibras motoras, las fibras simpáticas, el sistema somático. Entonces, ¿cuáles son las células que estaban constituyendo el sistema nervioso? Como ya revisamos al inicio, son las neuronas. Generalmente se encargan de conducir los impulsos. También tenemos células de la glía, que están constituidas o son células del tejido conectivo especializado, y van a soportar a las neuronas en el sistema nervioso central. ¿Cómo está constituida una neurona? Una neurona está constituida de un cuerpo central, dentro de este encontramos un núcleo, las organelas, las dendritas, que van a ser las que se encargan de transmitir el impulso al cuerpo celular, y los axones, que son los que transmiten finalmente el impulso fuera del cuerpo celular. Entonces tenemos las dendritas, tenemos el cuerpo celular y tenemos el axón. Tenemos diferentes tipos de neuronas, tenemos las sensoriales, tenemos las motoras y las interneuronas. Teníamos también las células de la glía, que se pueden dividir en astrocitos, en microglia y en oligodendritos. Ahora vamos a empezar a revisar el cerebro. Tenemos el óvulo parietal, el cuerpo calloso, el óvulo occipital, el tálamo, la glándula pineal. Aquí ya las vamos a ver a detalle a continuación. Entonces encontramos varios centros nerviosos en el cerebro. En primer lugar, el cerebro lo dividimos en cuatro lóbulos, que son el óvulo parietal, el óvulo occipital, el óvulo temporal y el óvulo frontal. Entonces cada uno de estos va a cumplir funciones específicas. Por ejemplo, en el lóbulo parietal es el centro de la comprensión para todo lo que son palabras escritas. También hay una área psicosensitiva, mientras que en el óvulo occipital está la área psicovisual y el área visual. En el óvulo temporal, por otro lado, está el área auditiva, el área psicoauditiva y la cisura de Silvio. perdón, y en el lóbulo frontal, por otro lado, encontramos todo lo que es el área psicomotriz, el centro del lenguaje, el movimiento de la escritura y el área motriz. Tenemos el vamos a revisar ahora, les decía, cada uno de estos lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, encargado del razonamiento, todo lo que es planeación, movimiento, personalidad, emociones, resolución de problemas y locución. El lóbulo parietal, en cambio, está asociado igual con movimiento, con la orientación, reconocimiento y la percepción de estímulos. El lóbulo temporal, en cambio, está asociado con la percepción y reconocimiento de estímulo auditivo, la memoria y la locución, mientras que el lóbulo occipital, en cambio, se encarga del procesamiento visual. Ahora revisemos lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral está caracterizada o se encarga de todo lo que es la percepción sensorial, los movimientos que son heredados, todo lo que es la conciencia, la memoria y el subconsciente. Entonces tenemos la corteza motora y la corteza somatosensora. Ahora revisemos el cerebelo. El cerebelo se encarga de la regulación de la coordinación muscular. Se encarga de mantener el equilibrio y es el que almacena ciertos patrones de movimiento característicos de cada individuo y la postura. El tallo cerebral, por otro lado, es el que va a conectar a todo lo que es el cerebro con la médula espinal. Está compuesto por un cerebro medio, está compuesto por un puente y por una médula oblonga. Este tallo cerebral se encarga de todo lo que es el control de los centros de vida, que son la respiración, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Si hacemos un corte transversal, vamos a observar las siguientes estructuras. Vamos a revisar específicamente el encéfalo, vamos a encontrar el cuerpo calloso, vamos a encontrar el fornix. Bueno, está hecho un corte a todo lo que es el cerebro, entonces aquí están los diferentes lóbulos, aquí está el lóbulo frontal, acá está el cerebelo, aquí está el tálamo, la glándula pituitaria, el hipotálamo, entre otras estructuras. Ahora revisemos el cerebro medio. El cerebro medio está constituyendo o formando parte del tallo cerebral y su función es de regular impulsos, son reguladores de impulsos y capacidad auditiva y visual. El puente, en cambio, es el punto de conexión entre el cerebro y todo lo que es el resto del cuerpo. Influye fundamentalmente en el proceso de respiración. La médula oblonga, en cambio, contiene varios centros, los centros cardíacos, los respiratorios y los vasomotores. Entonces teníamos aquí el cerebelo, el tálamo, el hipotálamo, el cerebro medio, el puente, la médula y la médula espinal. La médula espinal, ¿cuál es la función de la médula espinal? Va a llevar mensajes para y del cerebro al resto del cuerpo y se encarga de los reflejos mediados. La médula espinal está cubierta por la columna vertebral, por las vértebras. Entonces está compuesta de materia gris, materia blanca, nervios espinales, que son las raíces dorsales y ventrales, y finalmente por los ganglios dorsales y los ganglios espinales. Entonces, tenemos aquí un ejemplo del plexus branquial, está constituido por varios cordones y el tronco, y están controlando la parte superior del tronco. Entonces, vamos a revisar el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Entonces está constituido por el hipocampus, que es la que permite tener la memoria a largo plazo. Tenemos la amígdala también, que va a ser la que permite percibir, integrar y responder ante los diferentes estímulos. Tenemos también el tálamo, que es el regulador sensorial. Tenemos el hipotálamo, que es el encargado de mantener la homeostasis en los organismos y va a liberar hormonas en la glándula pituitaria. Ahora la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es fundamental porque libera hormonas sexuales y de crecimiento. Estimula el proceso de la lactancia, estimula también las contracciones uterinas en el parto y regula la salida de la orina. Entonces aquí tenemos la glándula pituitaria y los diferentes órganos que está controlando. Tenemos las glándulas mamarias, el cuerpo lúteo, tenemos los testículos, la glándula tiroides, la glándula adrenalina tenemos los tejidos suaves y los huesos, tenemos el útero y tenemos los riñones. La glándula pineal, por otra parte, cumple la función o está envuelta en el ciclo de dormir y despertar de los organismos. Entonces, continuamos ahora con nuestro siguiente capítulo que corresponde a reproducción y desarrollo. Es decir, si tienen alguna inquietud, no duden en hacérmela. Entonces, cuando hablamos de reproducción, vamos a recordar que existen dos tipos fundamentales, de reproducción asexual y de reproducción sexual. Entonces, asexual finalmente va a producir individuos genéticamente idénticos a sus padres. Por ejemplo, el brote o los nacimientos de las hidras. Y por otro lado está la reproducción sexual. En cambio, esta produce descendencia genéticamente diferente de sus padres, o combinación de los dos progenitores. Requiere producción de gametos, es decir, es necesario que hayan los óvulos y los espermatozoides, que se fusionen y formen finalmente el huevo cigoto, por ejemplo, el hombre. Cuando hablamos ya de fecundación, también tenemos dos tipos, fecundación externa y fecundación interna. La fecundación externa, generalmente en organismos acuáticos. Entonces, el óvulo y el espermatozoide van a ser descargados fuera de los organismos. Va a necesitar muchos gametos para asegurar la fecundación y el desarrollo embrionario se va a dar fuera del cuerpo del organismo. Por ejemplo, aquí tenemos en los anfibios que tienen reproducción externa, fertilización externa, perdón. Y la fertilización interna, en cambio, en animales terrestres y algunos acuáticos, el esperma va a ser depositado directamente dentro del cuerpo femenino para proteger los gametos y es necesario que se dé un desarrollo. Entonces, el desarrollo embrionario también post-fertilización puede ser ovíparo, es decir, hay una producción de un huevo y se desarrolla apartado de la madre, por ejemplo en los pájaros y en los reptiles. Puede ser ovovivíparo, es decir, el huevo se va a desarrollar dentro de la hembra, pero no va a recibir ningún tipo de nutrición de ella, por ejemplo en algunos tiburones. Y finalmente vivíparo, es decir, el embrión se va a desarrollar dentro del cuerpo de la madre y la nutrición que reciba va a ser de la madre también, generalmente es a través de la placenta, por ejemplo en los mamíferos. Ahora, una vez que los organismos han nacido, también se pueden clasificar en precociales o en altriciales. Precociales, es decir, aquellos organismos que inmediatamente nacen son capaces de mantenerse por sí mismos o desenvolverse ellos solos. Son capaces de alimentarse, de moverse sin la necesidad de un adulto, por ejemplo en los reptiles. Y altriciales, en cambio, son aquellos organismos que nacen todavía inmaduros, que requieren considerables cuidados maternos, por ejemplo, en el caso de los seres humanos. Ahora también existen procesos de diferenciación sexual, es decir, características que permiten distinguir fácilmente entre un macho y una hembra. Y hay organismos que poseen las dos características, macho y hembra, en el mismo organismo. Por ejemplo, la mayoría de los insectos, los sexos están separados. Hay una gran diferenciación sexual en cuanto a tamaño, forma, colores. Vamos a empezar a revisar los sistemas reproductores. Vamos a tomar como ejemplo al ser humano. Entonces, vamos a empezar con el sistema reproductor femenino. Bueno, tenemos el ovario, tenemos las trompas de Falopio, tenemos el útero, tenemos el endometrio, el cérvix, tenemos la vagina. Entonces, ¿cuál es que en el oviducto o las trompas de Falopio va a conectar el ovario con el útero? Entonces, el endometrio es el sitio donde se va a dar, si es que hay fecundación, es el sitio donde se va a fijar el huevo o cigoto. Entonces, si existiera fecundación, entonces el huevo o cigoto va a viajar a través del oviducto y finalmente se va a fijar en el endometrio que se encuentra en el útero. Si hay un proceso de parto, vamos a distinguir varias fases. Vemos un momentito, vamos a volver a la diapositiva. Entonces, en el ovario es el sitio donde se va a dar la maduración de los ovocitos. Entonces, los ovocitos van a viajar hacia el oviducto y finalmente al útero. Entonces, en el caso de las mujeres, va a haber todo un ciclo a través del cual se van a desarrollar todas estas fases. Les decía que en el caso de que haya fecundación, la implantación del huevo cigoto se va a dar en el embrión, en el endometrio, perdón. Entonces, el óvulo maduro va a salir del ovario, va a viajar por el oviducto, donde se va a dar el proceso de fecundación. Este huevo fecundado va a ir sufriendo sus diferentes fases en el trayecto del oviducto hasta finalmente llegar al endometrio, donde se va a implantar alrededor de la cuarta semana, desde la formación del huevo cigoto. Entonces les decía que en las hembras, en el caso de los animales, siempre existe un ciclo. Ciclo menstrual en el caso de las mujeres, y se llama ciclo estral en el caso de algunos componentes de los restos de animales. Vamos a revisar rápidamente el sistema reproductor masculino. Entonces, recordemos que los espermatozoides son producidos en los testículos. Entonces hay un inicio de una fase de pubertad. Esto se va a iniciar en la fase de pubertad y va a continuar hasta la muerte del individuo. Se van a producir aproximadamente 200 millones de espermatozoides por día, y va a haber una eyaculación de 200 a 500 mil millones de espermatozoides. Entonces, los espermatozoides básicamente están constituidos por una cabeza, un cuerpo intermedio y una cola. ¿Dónde se producen estos? En los tubos seminíferos, y van a viajar al epididimo y van a madurar. Entonces, en los testículos, es decir, es el sitio donde se van a elaborar o se van a formar los espermatocistos. Entonces, ¿cuáles son las hormonas encargadas de regular todo lo que es este proceso de reproducción y que están interactuando entre ellas? Por ejemplo, en el patrón masculino, vamos a hacer referencia al hombre, tenemos la secreción de los andrógenos, tenemos que estos van a estimular a la producción de las células de Leydig, y estas son las responsables de las características sexuales, tanto masculinas como femeninas. Entonces, tenemos características sexuales primarias y características sexuales secundarias. Dentro de las características sexuales primarias tenemos el desarrollo de vasos eferentes y otros conductos, tenemos el desarrollo de estructuras reproductivas externas, tenemos la producción de los espermatozoides. Tenemos las características sexuales secundarias, tenemos todo lo que es desarrollo de voz, patrones de distribución de pelo facial y púbico, crecimiento muscular. También tenemos la producción de los andrógenos, que son responsables de la agresividad en el caso de los hombres. En cambio, en el patrón femenino tenemos un patrón cíclico de secreción de hormonas y eventos reproductivos. En los humanos y en otros primates tienen ciclos menstruales, aunque hay algunos que tienen ciclos estrales. Si hay embarazo, si el embarazo no ocurre en el endometrio, si no hay embarazo, todo el endometrio va a ser desechado a través de la cérvix. Y esto se va a producir un ciclo de menstruación. Les decía que otros mamíferos tienen ciclos estrales. Entonces, si no hay embarazo, parte de este endometrio va a ser reabsorbido. Estos ciclos estrales, en el caso de cuando no hay un ciclo menstrual, vamos a fijarnos en otros organismos, no en el ser humano, en otros animales. Cuando no hay un ciclo menstrual, sino un ciclo estral, no va a haber eliminación del endometrio, sino se va a reabsorber por el útero. Va a estar asociado con ciclos más pronunciados a través de la conducta que a través de un ciclo menstrual. En el caso de las mujeres, generalmente son receptivas durante todo su ciclo, pero en algunos mamíferos son receptivos solamente durante un periodo muy corto y determinado, que es el periodo de la ovulación. Y a esto se lo conoce con el nombre de estro, es decir, el ciclo estral. El ciclo reproductivo en la mujer. Tenemos el ciclo menstrual, que está basado en cambios que se dan en el útero. Entonces vamos a iniciar con el día 1, que es el primer día de la menstruación. Entonces hay un flujo menstrual que dura más o menos pocos días. Luego tenemos una fase de proliferación, que es una regeneración y engrosamiento del endometrio, generalmente de 1 a 2 semanas de duración, donde el útero se está preparando para un posible embarazo. Luego hay una fase secretoria. Va a continuar el engrosamiento del endotelio, va a haber un incremento en la vascularización del endometrio, se van a desarrollar glándulas que van a secretar fluidos, y esto va a durar aproximadamente 2 semanas. Si al final de esta fase secretoria no ha habido una implantación del huevo o del huevo cigoto en el útero, va a sobrevenir un ciclo menstrual y va a continuar nuevamente. Ahora tenemos también un ciclo oval, que está constituido por una fase, un ciclo oval o un ciclo guiado por los eventos que suceden en el ovario. Entonces tenemos una fase folicular. Esta fase folicular tiene algunos folículos, se caracteriza porque algunos folículos del ovario van a empezar a crecer. Los ovocitos se van a desarrollar y van a crecer, y la cubierta de las células de los folículos va a empezar a ser un poco más grande y aparente. Usualmente el folículo va a continuar desarrollándose y hay uno solo se va a desarrollar, los demás se van a desintegrar. Entonces esta fase folicular va a terminar con el proceso con la ovulación. Tenemos la fase lútea. Tenemos el tejido folicular remanente en el ovario, se va a desarrollar dentro del cuerpo lúteo. Va a haber una mayor producción de estrógenos y progesterona. Ahora, ¿cómo se da la coordinación hormonal para todos estos procesos? Tenemos que hay un relajamiento de la gonadotropina, que es secretada en el hipotálamo. Que la hormona folículo estimulante va a ser secretada por la pituitaria anterior, al igual que la hormona luteinizante. Los estrógenos van a ser secretados por los ovarios, al igual que la progesterona. Entonces, la fase folicular de este ciclo. Tenemos que la gonadotropina va a producir la secreción de pequeñas cantidades de folículo estimulante y luteinizante, y hormona folículo estimulante, perdón, y hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante, por su parte, va a estimular el crecimiento de folículos inmaduros del ovario. El crecimiento de estos folículos va a secretar cantidades de estrógenos. Esta secreción, esto va a inhibir la producción de la hormona folículo estimulante y luteinizante, entonces van a decrecer los niveles. Entonces, esta fase folicular de todo lo que es el ciclo oval está coordinada fundamentalmente por la fase proliferativa del ciclo menstrual. La fase lútea, en cambio, del ciclo oval está estimulada por hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante se encarga de secretar estrógenos y progesterona. Hay unos altos niveles de estrógeno y progesterona que van a inhibir, en cambio, la producción de la folícula estimulante y la luteinizante. Cuando estamos cerca de que este ciclo finalice, el cuerpo lúteo se va a desintegrar. Esto va a ocasionar que incremente la producción de estrógenos y la producción de progesterona va a caer abruptamente. Entonces va a haber una secreción de la hormona folículo estimulante que se va a incrementar y se va a iniciar nuevamente otra fase folicular. Entonces, esta fase lútea va a estar coordinada con la fase secretoria del ciclo menstrual. Los estrógenos y la progesterona de esta fase lútea van a estimular desarrollo y mantenimiento del endometrio. Cuando hay una desintegración del cuerpo lúteo, los estrógenos y la progesterona van a decrecer en su nivel y finalmente va a haber un proceso de menstruación y un nuevo ciclo va a empezar. Entonces, los estrógenos van a ser los responsables de todo lo que son caracteres femeninos. Y la menopausia no es otra cosa que la cesación del ciclo menstrual y oval. ¿Cómo se da el desarrollo embrionario y fetal durante el embarazo en humanos y en otros mamíferos placentarios? Entonces, vamos a revisar qué sucede desde la concepción hasta el nacimiento. En lo que corresponde a mamíferos placentarios, el embarazo es la condición de llevar uno o más embriones dentro. el embarazo está precedido por la concepción y va a continuar este proceso del nacimiento. Entonces, a la gestación vamos a tomar como ejemplo nuevamente al ser humano y vamos a dividirla en tres trimestres del proceso de gestación. Entonces, en el primer trimestre, ¿qué tenemos? Primero que nada, la fecundación que va a ocurrir en el oviducto. Esta, después de 24 horas de haberse dado este, la formación del huevo o cigoto, empieza a dividirse. Entre 3 y 4 días ya tenemos una mórula completa y luego de esto, pasada una semana aproximadamente, está formado el blastocisto. Finalmente se va a implantar en el endometrio. Entonces el blastocisto va a llegar a implantarse en el endometrio. Entonces de la segunda a la cuarta semana de desarrollo del embrión se va a obtener nutrientes del endometrio. Entonces empieza a generarse la placenta. La organogénesis se va a durar esta primera fase del ciclo, es decir, este primer trimestre. Entonces, en la semana cuarta ya empieza a distinguirse los primeros latidos del embrión. Entonces, a finales de la semana 8, todas las estructuras mayores de un adulto ya están presentes en pequeños esbozos en el nuevo ser que se está formando. Entonces, este rápido desarrollo embrionario que se dará durante esta primera fase, durante este primer trimestre, ocasiona que sea la fase más susceptible de la formación del ser. Es decir, todas las condiciones ambientales externas le van a afectar. Y, por ejemplo, las radiaciones, por ejemplo, drogas. Entonces, todas estas condiciones van a afectar directamente a la formación del feto, porque hay divisiones celulares sucesivas y desarrollo muy rápido durante esta fase. Entonces, ¿en cuáles son los cambios que ocurren durante este primer trimestre? Entonces, el embrión secreta la hormona humana coriónica, la gonadotropina, se mantiene el cuerpo lúteo y se mantiene el endometrio. Entonces, esto va a causar unos altos niveles de progesterona. Al incrementarse estos niveles de progesterona, ¿qué va a ocurrir? Va a incrementar el moco en la cervix, va a haber crecimiento de la parte maternal de la placenta, va a haber un alargamiento, estiramiento del útero, va a cesar el ciclo menstrual y oval y va a haber un alargamiento en las mamas. Durante el segundo trimestre, ¿qué ocurre? El feto va a crecer también rápidamente y va a estar muy activo. Los niveles de las hormonas se van a estabilizar. El cuerpo lúteo se va a deteriorar y la placenta va a secretar una mayor cantidad de progesterona que va a permitir que el embarazo se mantenga. En el tercer trimestre, en cambio, va a haber un desarrollo rápido del feto, la actividad fetal va a decrecer, no, perdón, va a haber un desarrollo, la actividad del feto se va a retrasar un poco, ya el feto se encuentra ocupando toda la cavidad y el espacio disponible, por lo tanto los órganos de la madre van a tender a desplazarse y están muy comprimidos. Va a llegar a la finalización del proceso de gestación y se va a dar el parto. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que se encuentran regulando el proceso de el nacimiento? Tenemos a los estrógenos y tenemos a la oxitocina. Los estrógenos que se formaron en el ovario van a inducir a la oxitocina, a los receptores de la oxitocina en el útero. Entonces, la oxitocina va a estimular la contracción del útero, va a estimular a la placenta y la producción de las prostalginas. Las prostalginas, en cambio, van a estimular que hayan mayores contracciones y más fuertes en el útero. Por lo tanto, finalmente, que se dé el proceso conocido como parto. Entonces, ¿qué sucede cuando el parto ocurre? Tenemos tres fases igual. En la primera fase va a haber una abertura y engrosamiento de la cervix. En la siguiente termina lo que es el proceso de dilatación. La segunda fase va a ser la expulsión del bebé como resultado de las contracciones que se vuelven cada vez más fuertes e intensas. Y finalmente en la tercera fase corresponde a la expulsión de la placenta.